esta canción se la dedico a un maestro del blues, al señor Muddy Waters, porque él, cuando le habla a una mujer, no necesita groserías ni cosas obscenas para decirle que las ama. Ahí va, Moody. Me encantan las carnes de tus nalgas. Me gustan cómo vibran cuando bailas. Creo que algo raro pasa cuando te veo. No sé cómo decirlo, pero creo que te quiero. Sí, te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Oh yeah. When I need hoochie, hoochie, hoochie. Pero creo que mi patrona, casi seguro que se enoja si le digo que no soy solo tu amigo, que quisiera que las dos vivan juntas conmigo. Yo creo que es mejor que nos veamos de a ratito. Sí, le está hablando el doctor Álvarez. ¿Qué tal? Sí. ¿Usted tiene un volante, señor? Sí. ¿Ese número? Sí. ¿Qué más dice el volante? Acá dice que hay conexiones clandestinas. ¿Y usted dice conexiones clandestinas? Ah, sí, clandestinas o ilegales entre usted y yo. Como yo ahora en este momento necesito una conexión, algo parecido a eso, estoy llamando acá.